Buenas tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org. Casi todos los domingos, de ahora sí ya, en ahora horario sí. Normal, de 20:30 a 21:30. Porque contigo no tragamos ninguno, borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella mi cabeza estallará, si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Qué grande. Hola. Buenas tardes. Volvemos aquí a lo normal. Aunque bueno, quedan todavía un par de programas del, por subir, de lo que viene siendo el verano, que nosotras seguimos. Y bueno, pues este es el programa 89. Ritual de lo habitual, ya casi otoñero. Ya venimos como de vuelta al cole. Uh-huh. Aunque no hemos estado faltando en agosto. Bueno, hemos hecho todavía programas, hace calor, y... todavía es verano, ¿eh? Ya, pero yo quiero que llegue el otoño ya. Uh-huh. Me apetece. Pasa que aquí dura muy poco, ya. Lamentablemente, pero es mi época preferida del año. Esa chaquetica por la noche, ese, sí. Eso es bien. Ay, pues nada, vamos a, después de... De las reflexiones del tiempo, hablamos mucho del tiempo siempre. soy como una abuela. Ay, pues, bueno, yo he traído un programa que divido en dos partes. Primero voy a empezar con dos grupos que tocan la semana que viene, es decir, viernes y sábado en Rock Palace, y que lógicamente uno de ellos es uno de mis grupos preferidos, patrios, y entonces pues lógicamente los tenía que volver a traer. Y después voy a hacer un especial de otra cosica, que probablemente la semana que viene lo continúe. Vamos ahora mismo a lo que vamos, y bueno, pues hablo del desván del macho, que tocan el 21 de septiembre en Rock Palace. Ya los que nos escuchéis, pues ya sabréis que me gusta más que rascarme en un sabañón, que es uno de mis grupos preferidos de aquí, y bueno, un grupo del norte, que directamente yo no les pondría etiqueta ninguna, que son únicos, con sonido único, y lamentablemente, pues de estas joyas que... grupos incomprendidos. Así que voy a poner de lo último que han hecho, del EP de Insano. Ya puse Insano, entonces ahora vamos a darle la vuelta. Vamos a darle la vuelta al disco y vamos a escuchar Sueño con un ángel de estiércol. Ya está, bueno. Pues nada, que el... Voy a cambiar yo el este, pásame, que es. Pasa el... Tengo que poner... El vinilín, este bonito vinilín. El LP, ¿dónde está? ¡Jordi LP! ¡Horn! Aquí. Bueno, pues eso, chavales, que el sábado tocan en Rock Palace, recomendable 100%. Allí estaremos. Por solo 5 euros. Y por 5 pavales. Con fabuloso combo Espectro, que se me olvida decirlo, por supuesto. Oye. Ya me vale. En fin. Un concierto de estos bonicos, que se presenta muy bien el mes de septiembre y octubre en cuanto a espectáculos. Madre mía, que esto del LP no veo el surco casi. El surco. Ay, lucecita. 2, 3, 4, 5, 6. Ahora que me pongan el... ¿Qué pasa? Que está el plato este. ¿Pero qué invento es esto? Bueno, pues he traído un especial punk francés. Muy bien. Ay, lo francés, me gusta a mí, lo francés. Sí, ya sé que te gusta ahí. Oh, toma, que luego oh. Lo pronunciaré. A ver qué tal lo pronuncio. Pero tú has estudiado un poquito de francés. A ti se te da bien francés, sí. Bueno, sale en todos los temas que he traído en un recopilatorio, en un LP, que se llama Rare Punk François. François. Rare Punke, que me hace mucha gracia con Rare. Punke. Punke. Sí. En vez de punke. Punke. Como aquí sí decimos punk y le ponemos la Q al final o la, no sé. Algo así. Sí. ¿Sabes? Como que lo han puesto medio como si lo dijeran ellos así en francés, ¿no? Y es del 77 al 83 los temas que recopilan. Y bueno, he investigado y resulta que algunos grupos ya los había puesto, como por ejemplo Les Spurts, que lo puse en el programa 31, por si lo queréis buscar. Es que es lo que pasa, que es que a veces es un poco inevitable el repetir. Claro, el pero repetir. Lo he buscado, ¿eh? Yo pues lo sí, busco también, no hay veces repetir. Que no me, yo empiezo a ya no acordarme de ciertos grupos que he puesto. Claro, entonces pues eso. Y bueno, los primeros se llaman Glories Locales. Glorias Locales. La Gloria Locales. Es un grupo francés de finales de los 70 y este single salió en 1980 y lo sacó Melody Massacre. Vamos a ir a los Glories Locales. Les Catalogues es la canción. Les Catalogues. Sí. Pues muy bien dicho. Les Catalogues. Vamos para allá. N'est-ce pas affolant tout ça? C'est égarouille, ça se pendouille. Il n'en plus rien d'autre à faire. Faire le suicide, l'amour, les guides. Tant mieux, si ça leur sert. Tant mieux, si ça leur sert. Je ne veux pas de catalogue. De trucs usés, de trucs en mode. Je ne veux pas de l'étalage. De l'anodin, du bien trop sage. J'aime bien les boîtes, l'ambiance y est moite, mais je n'aime pas transpirer. La mode actuelle mal bouscule. Je n'aime pas imiter, oh, je n'aime pas imiter. J'ai pas de but, mais ce refus me paraît être l'issue. Tant qu'apparaît ce compromis, tu préfères ne pas être nul. Tu préfères ne pas être nul. Je ne veux pas de catalogue, de trucs usés, de trucs en vogue. Je ne veux pas de l'étalage, de l'anodin, du gaffrosage. Je ne veux plus de ces catalogues que l'on croirait à la morgue. Je ne veux plus de ces engouements qui abusent aussi bêtement. Eso ha sido todo. Eso ha sido todo. Bueno, ya sé lo que siempre hablamos de que hay ciertas cosas que tienen que ser cortas. Es así. Harold, el viernes. El viernes anda la gente bastante revolucionada con respecto a este grupo de zagalinos, porque son en realidad son una... Pues este viernes no. Es este viernes ya, ¿sí? Araceli, sí, es este viernes ya. Mm. El viernes 20. Sí. Es que se pasa el tiempo muy deprisa. Y hablo de Lebanon Hanover, tocan en Rock Palace también, y bueno, pues es un dúo de post-punk, de dark wave, Modesno. Y con, pues ya lo que os digo, que son muy jovencicos, es una chica y un chico, y que la verdad que está la gente bastante revolucionada y están teniendo bastante buena acogida. De hecho, además, muy creativos, porque hacen cosas a cascoporro todo el rato. Y bueno, pues vamos a ir a verles, a ver qué tal está. Yo particularmente no es que tampoco me rasgue las vestiduras, pero hay que entender que sí, que están bastante bien. Y entonces pues, digo, ¿qué canción traigo? Pues hombre, pues he traído una, sí, la famosa del baile decadente de la Zagala, que bueno, que es lo que haremos todos allí en Rock Palace, pues hacer el baile decadente. Vamos a escuchar Gallow Dance. Hey, ho. Let's go. Pues nada. A ver. ¿Dónde está? Bueno. Ha llegado el momento ya. Ya llega. Ya llega. Ya llega. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ha llegado el momento de nuestra sección de cine. Ahí se ha con buen ímpetu, ¿eh? Pues la música que habéis oído es de John Carpenter. Que él se lo guisa y él se lo come, de hecho, sí, de eso hablábamos. Que la banda sonora también la hace él. Sí, vamos a hablar de La niebla, de John Carpenter, de 1980, The Fog. The Fog. Fog. Y está Adrienne Barbeau. De protagonista. Barbeau. De protagonista. Y Jamie Lee Curtis, que también sale. Oh, y la Curtis. Ay, la chiquilla del Curtis. Sí. De jovenzuela. Muy jovenzuela, ella, sí. Y bueno, que también sale en Halloween de John Carpenter, también hay que decir. Y él también en las sagas de Halloween de John Carpenter. Porque bueno, sería musa, ¿no? Bueno. Es que resulta que. Que la Adrienne Barbeau esta estaba casada con... En ese momento estaba casada con John Carpenter. La de la radio. La protagonista, la de la radio. Y en La cosa, que no sale ninguna mujer, pero hay, la voz del computador es ella. Es ella, muy bien. La cosa es bien. Sí, y entonces... Pues nada, eso, vamos a hablar de La niebla. Y... Bueno, pues eso... Jamie Lee Curtis, pues ya sabemos que luego pues también se pasó más al humor. Sí. Al humor. Hay una película deleznable que hace con... Por un pez llamado Wanda, ¿no? Con Arnold Schwarzenegger. Ah, sí. A ese le gusta a Santi mucho, la de, ¿sí?, las mentiras arriesgadas. Es que yo me la tuve que tragar en un viaje volviendo de la playa, en el autocar, y bendito sea el poder de Cristo. A Santi le gusta esa, sí. Oh. Yo a mí no, ¿eh? Ya. Si no, bueno, de hecho, vamos... no lo hubiera visto. Con el argumento, bueno, hay que decir que esta, que también no hay que confundir esta niebla con la de Mist y no sé qué, la de 2007 de, y hay una de 2005 de Stephen King, basada en el relato de Stephen King. Otro telefilm de Stephen King, de esos que hay muchos. El caso es que a mí insoportables. Que no está mal, decía Fernando, decía, pues no está mal. Pues yo no la soporto, yo no sé. A mí también me de hecho. Y esta le encanta también. De hecho, me la dejaron y quizás a lo mejor el problema vino, que seguramente, que me la pusieron, vamos, como si fuera aquello. Y yo cuando la vi, digo, esto es un puto telefilm. Es que Stephen King, sí, dicen que los libros y tal. Como y la luego de... hace las películas y la caga un poquito. La caga un poco, sí. La originalidad que tiene. A mí luego también como escribe tampoco es que sea yo fan de Stephen King, pero la originalidad lógicamente es... No voy a ser yo quien diga lo contrario. Pero hay cada ladrillo, hay otra que se llama Rose Red o La Casa Roja. Sí. Eso es otro puto bodrio. Y además de hecho de coger de... Claro, es que eso se consume muy fácilmente. Que nos hemos extrapolado. A de ver. Que nada, que... Pues no te rías. Ya, vale. Bueno, da igual. Que... argumento. En Antonio Bay en la costa de California. El nombre, el nombre del pueblo que se repite hasta la saciedad. Sí, Antonio Beito. Antonio, de... y es delirante. ¿Cómo dirán Antonio? Antonio, claro, debe de sonar. Antonio Rey. sus habitantes se... A ver, el argumento que ve es, está un poco rebuscado, pero es como para no desvelar. Luego, pues ya desvelaremos, ¿sabes? Como siempre. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, se preparan para el centenario de la ciudad. Esa noche, la tripulación de un barco pesquero aparece asesinado en extrañas circunstancias. Al mismo tiempo, en el mar aparece una misteriosa niebla. Vale. La niebla oculta un secreto que avanza cada noche hacia la costa. Según una leyenda local, estos extraños sucesos están relacionados con un acontecimiento que ocurrió hace 100 años. Hasta aquí puedo leer. Y bueno, es la historia de una maldición, una venganza de toda la vida. Siempre los fantasmas vuelven a vengarse. Fantasmas con cuchillos mal. No me gustan nada. Bueno, era, pero bueno, eran. Es que eran piratas. Lo de los garfios, bien, está mejor cuando se les ve de lejos, pero lo que es la manera de matar es muy de apuñalar. Sí, vamos, que tienen, tienen también las armas de pirata. Claro, que bueno, que al Carpenter es que lo de acuchillar, pero parece ser que es que le mola mazo. Pero... Y hay que decir que tampoco es excesivamente sangrienta, de hecho, no hay. No tira de ese recurso que tanto nos gusta. Luego te hablaré después de un personaje que muere. Y que se la pela a todo el mundo. Y bueno, pues eso, los espíritus vuelven a través de la niebla para vengarse. Y vienen del barco Elizabeth Dune. Y bueno, todo es una... viene pues de una conspiración que hubo en el pueblo. Y eso, pues hay un tesoro detrás... Y eso, hicieron la trampa, la conspiración, la trampa a los piratas. Y a los piratas no se les engaña. Ni menos con los monises. Los monises traen malas cosas siempre. Es que eso hasta me recuerda a Piratas del Caribe un poco. Dios. Bueno, se supone que son 6 personas las que conspiraron. Pero no sé si tienen relación las muertes con... La cuestión es que se cargan a quien pillan. A quien pillan. Que tienen más interés en X personas, que luego encima son los últimos que van a matar. Sí. Pero que en realidad. Bueno, y las curiosidades del film, eso, que Jamie Lee Curtis sale también con su madre Janet Leigh, que es la protagonista de Psicosis. Sí. Pero es que no. Ahora no caigo, que será la vieja. Es la vieja. Claro. Es muy elegante, la vieja. Y bueno, pues ya lo he dicho. Yo por eso lo digo, creo que es ella porque es muy elegante. Sí. Sí. Bueno, que no tuvo críticas, tuvo malas críticas en el momento, que decían que la consideraban como un traspiés de Carpenter, pero que hoy en día está considerada de culto. Es de bajo presupuesto, pero funcionó bien en taquilla. Y bueno, Carpenter tomó la idea de un viaje a Stonehenge, o algo así, Stonehenge. Donde pues él presenció un banco de niebla ahí que estuvo brutal. Todo el pueblo, y entonces le dio la idea de decir, joder, pues la niebla es muy misteriosa. Qué bonito eso. Es muy misteriosa. Misteriosa. A mí me encanta la niebla. Sí. Me mola mazo. Yo siempre digo, ay, voy a hacer una foto, luego no salen bien muy no bien. No sale. Bueno, salen. Hombre, yo tengo, por ejemplo, yo cuando fui a San Francisco, hacía un día soleado, pero justo en donde estaba el puente había una niebla de la hostia. Y todas las fotos que tengo es del puente con la niebla, pero claro, se ve una parte y luego la otra parte es niebla. Pero tiene su rollo, no sé. Qué bonito. Sí. Y bueno, en todas las pelis de terror también recurren a ese humillo. Que es el humo que luego es el humo blanco de discoteca. Sí. Que en este caso es. Además lo dice la. La muchacha que es que tiene luz, o sea, es como a todo esto también destacar que la protagonista pues tiene una emisora de radio en el faro, que imagínate ahí, la tía está todo el día ahí metida, pero que si estás viendo todo el día el mar se queja mucho, pero yo te voy a decir una cosa, a mí me molaría, pero vamos, tiene una radio muy guapera, muy bonito, muy bonito. Eso sí, luego la música que pone también. Sí, dice, joder, si van a dormir los pescadores. Eso el carpintero no lo ha pensado. Es que eso se van a... Son rellenos. Son trozos de relleno. Va poniendo ahí música y tal, pero casi todo instrumentales y así. Y ella lo hace como para... El programa de radio lo escuchan marineros sobre todo y tal. El programa de radio que ella hace es un coñazo integral. Es un coñazo. Es un coñazo. Y todos los marineros están ahí, ojo, qué guay, porque es una voz femenina y todo. Sí, debe ¿cómo ser... será? Pues yo la vi en el hipermercado. Y tiene voz sexy. Claro. Tiene voz sexy. Y es en plan, buenas noches, marineros. Cuando también tiene ahí el rollito ese de tema que tiene con el meteorólogo. Qué madre de bueno, Dios. Bueno, pero es que ese merecía es su morir. Novio, ¿no? Merecía morir. Bueno, no sé si es el padre del hijo, no tiene pinta. Pues no, parece que es del padre el del hijo. El hijo le tiene un poco abandonado. Ahí voy, ahí iba yo a llegar. Sí. La señora vieja, esta, la mujer que cuida al niño. Sí. Esa mujer las pasa putas en la casa. Sale, pilla, y ahí nadie se vuelve. Ahí no hacen mención de la pobre mujer, pero vamos. Sí, sí. Mal. Y, bueno, también mola un poco lo de cuando matan a los... al primero, o sea, al barco marineros estos... Como que es como raruna la muerte, pues eso, que tienen como los ojos, como si les han acuchillado los ojos y les salen algas de los ojos. Y les sale, sí, y los pulmones encharcados, como si se hubiesen ahogado durante días. Como si hubiera estado incluso un mes. Decían, sí. Como un cadáver de un mes, pero en pocas horas. Y luego hay un momento que se levanta y toma. Cuando está en la habitación pega un sustaco. Pega un sustaco, claro. A la Jamie Lee Curtis que hace chavala que pasa de todo en plan de yo me voy por ahí. La autoestopista. Que vamos, que también es ligerilla. Es ligera, es suelta. Es suelta, sí, que enseguida ya se echa el noviete. O sea, este. Ya iba por el 13, lo dice al montarse en el coche. Hombre, sí. Se refiere que es la treceava vez que lo hace. Y lo que pasa es que le debe gustar más este... Le gusta. Este chorbo que yo no le veo la guapura, pero bueno. Yo tampoco se lo encuentro, porque además es más soso que, vamos, es un paquete. Y no, nada. Las actuaciones no destaco ninguna. Bueno. A lo mejor la de la vieja, fíjate. Está realmente acojonada, la casa parece real. Hombre, también al principio no está mal planteado los acontecimientos que pasan, en plan de cuando empieza la niebla y empieza el misterio, ¿no? Que no sabes bien por qué está pasando. Bueno, empieza con una historia. Es que cuando te cuentan la historia ya al principio. Muy bonita, por cierto, la frase de Edgar Allan Poe que usa al principio. Y que hace referencia a Edgar Allan Poe y también a Lovecraft. Claro. Todo el rollo mar. Qué bonito el mar. Y eso que estábamos diciendo de lo de... Hay que poner el tráiler. ¿Ponemos el trailer? Sí, ¿no? Ah, bueno, yo sí quería decir otra cosa, que lo que sí que noto yo el presupuesto es que los piratas, estos fantasmagóricos, tienen los ojos luminosos. Tienen los ojos luminosos. Como sí. Si fuera una lucecita. John Carpenter's The Fog. This is KB Antonio Bay. Stevie Wayne here. And let me be the first to wish Antonio Bay a happy birthday. We're 100 years old today. And keep a watch out for that fog bank heading in from the east. 100 years ago, between midnight and one, something unknown came out of the fog. Now it has returned. Oh, Jesus. 100 years ago, between midnight and one, something unnatural came out of the fog. Now it has returned. Who's there? The fog. Antonio Bay has a curse on it. We're all cursed. There's no water getting here but something awful cold, Dana. I think I'll go to Vancouver now. Where's the fog now? Well, it should be right outside my door now. Oh, there's something different about this fog. Dan, stay away from the door! Someone listen to me! Get inside and lock your doors. Close your windows. There's something in the fog. Stay away from the fog. From the creator of Halloween, the ultimate experience in terror and suspense. John Carpenter's The Fog, starring Adrian Barbeau, Jamie Lee Curtis, John Houseman, Janet Leigh as Kathy Williams, and Hal Holbrook as Father Malone. The Fog. What you can't see won't hurt you. It will kill you. Between midnight and one, it will find you.

Bueno, y ahora vamos a seguir en la misma onda de lo que estamos hablando de este movimiento alemán experimental de finales de los 60. Y hoy hemos estado en Facebook, pues Salcines, monje de Larsen, pues bueno, pues me ha posteado esto en mi muro, hablo de Walter Wegmüller con el disco Tarot del 73. Y bueno, esto es crema pura. He tenido una canción un poco lenta, pero es que es muy bonita. Y está considerado como uno de los mejores discos de este movimiento. La canción se llama, y os lo digo en alemán, Die Hochpriestag. Pues ahora ha llegado el momento de los conciertos y agenda en general, que mejor decirlo así con tiempo porque hasta que se suba. Pues, aunque eso, bueno, este sábado es lo que ha contado Marijose, que ya... Luego también tenemos Coco Mercadillo desde la 1:30 del mediodía hasta las 8. Y luego el viernes 4 de octubre es Belgrado más Belicosi Mainz. Bellicose Minds, más Nueva Autoridad Democrática. Los Bellicosi Minds esos son de Portland y bueno, Belgrado de Barcelona y los Nueva Autoridad de Madrid en Rock Palace por 5€. Y luego pues está lo de también este viernes el de Bannon Hanover en Rock Palace, lo que comentábamos, Fabuloso Combo Espectro y el Desván del Macho en Rock Palace 5€. 5€. Y también All She Pass Away, que sí. No me acuerdo ahora qué día era, el 28 a lo mejor de septiembre es, no me hagan ustedes caso, pero... Sí, yo si ese es un sábado podré ir, sin peso, güey. Así sí. Que nada, Muchas cositas vienen ahora, ya con con los fríos venideros. Ya es la última canción de Special French y los últimos son de Burdeos, de finales de los 70, se llaman Strychnine, que me mola mucho el nombre, con voz femenina, y el tema que voy a poner pertenece al LP de 1980, Jusquels. Yes, muy bonito, muy bonito. Lo malo es que si lo dice así tampoco es como Jus Cruels, ¿sabes? Pues sí. Y la canción se llama XBX, XBX, ¿no? O algo así. En francés. ¿En francés? XBX, es que no sé si será XBX o algo así. Y nada, con esto ya nos vamos a despedir. Hasta el próximo día, el próximo domingo. Y nada, pues eso. Esperemos que esté el amarillo o si yo en condiciones. Esperemos, porque va a ser un fin de semana un poco destroyer. Claro, es que encima 2 días. 2 días yo de fiesta. Bueno, por lo mismo. Estoy viejuna, chavales, yo ya. Pero... Lo mismo el sábado que vas a ir seguro, estás catacroker y te vas pronto o algo, ¿no? Es que para mí mi día estrella es el sábado. El desván del macho es de mis grupos preferidos. O sea, que si lo mismo que elegir... en lo otro te vas en cuanto acabe o lo que sea. No, voy a gambitear los 2 días. Los dos voy a...